Ayer estaba a la tarde mirando la tele, qué sé yo, y encuentro en Diputados TV que se trataban tres leyes para la creación de tres universidades nuevas. Esas universidades son la de Saladillo, la de Pilar y la del Delta. Y ahí recordé que la Universidad de La Cuenca, de aquí de Cañuelas, venía siguiendo la misma línea que estas universidades. Y me puse un poquito a investigar cuál es la situación. Y me fui un poquito para atrás, más exactamente al 2 de septiembre del año pasado, cuando en el Día de la Industria, en aquel momento presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, visitaba Cañuelas y decía esto. Segundo parque industrial. Por otro lado, obras de inversión pública del Estado que cambian de alguna manera la matriz de desarrollo económico por la accesibilidad. Y por otro lado, la creación de una universidad, entendiendo que en la educación está el futuro. Porque hay que tener y dejar claro que, digamos, muchos hablan de la pobreza, pero a la pobreza solo se le gana con educación y trabajo. Y en la Argentina trabajo se genera con un Estado facilitando, pero con empresarios ayudados por ese Estado a invertir y a generar trabajo para los argentinos. ¿Cuál es el mensaje para la gente en el final de este año y también imaginándose económicamente el 2022 para la Argentina? Estamos saliendo de una situación que el mundo la vivió con caída de Producto Bruto. Digamos, nosotros por ahí sentimos y sufrimos lo que vivimos en la Argentina, pero la verdad es que salvo algún país que tuvo alguna particularidad en el manejo de la pandemia y en el manejo de sus resortes, la caída del 2020 del mundo fue una caída global. En el 2021 se dio un proceso de recuperación. Argentina es uno de los países que mejor se recuperó. Lo que venimos planteando desde marzo, hoy se empieza a notar en el nivel de empleo. La construcción ya superó los niveles del 2019 y del 2020. El sector industrial tiene 36.000 empleos más que en el 2019. O sea, despacito vamos volviendo al camino que le queremos dar a la Argentina, de generación de empleo, de generación de valor y de promoción del sector empresario. En el medio hubo que hacer mucho sin herramientas, porque otros países del mundo pudieron enfrentar la pandemia con crédito. Bueno, esa era parte de la nota que nosotros hacíamos con Massa y en algún momento de la nota Sergio Massa cuenta que en 60 días se le iba a dar tratamiento a lo que era el proyecto de la Universidad de la Cuenca del Salado. Que anunció en el discurso también. 2 de septiembre del año pasado. A los poquitos días de eso, nosotros le hacemos una nota a Laura Alonso, en ese momento ya secretaria de Inclusión Social del gobierno y contaba Del gobierno nacional. del gobierno nacional que el proyecto ya está en el Congreso, lo que anunció Sergio Massa, decía Laura Alonso, siempre muy vinculada a la educación, es que tiene la aprobación del Consejo Interdisciplinario Nacional, el CIN, que se requiere para el proceso de tramitación de toda universidad nacional. Es verdad, ayer las tres universidades, lo que más se destacaba era, por un lado, el estudio de factibilidad para la instalación de estas universidades y la aprobación del Consejo Interdisciplinario Nacional, que tiene que ver con rectorías y cuestiones del nivel superior que aceptan la creación de una nueva universidad. ¿Por qué? Porque todas estas nuevas universidades pasan a estar dentro del presupuesto nacional de las universidades. Y por eso la importancia de su creación. Bueno, y Laura Alonso decía que esperemos que en ese plazo se le dé media sanción en diputados para que después se le dé la sanción definitiva en senadores. Y ahí contó que desde 2015, que primero lo presentó Arrieta, se había estado trabajando justamente en la llegada de esta universidad. Lo presenta Arrieta y después lo sostiene Laura Alonso como Lo diputada. cierto es que el proyecto de la Universidad de La Cuenca fue presentado por Arrieta en el 2015, representado cuando perdió estado parlamentario por Laura Alonso, y después fue presentado nuevamente la última vez, el año pasado, por Daniela Vilar, que en ese momento era diputada nacional, hoy es Titular de Medio Ambiente de la provincia. exactamente, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Dirigente de la Cámpora de Loma de Zamora. la cuestión que desde ese día, desde el año pasado, que fue representado el proyecto, cuando Massa dijo que en 60 días se trataba, el proyecto no se trató más. no se trató más, está durmiendo el expediente en la Cámara de Diputados, para ser más exactos es el expediente 2363 de 2021, no tuvo su tratamiento y el mismo vence en marzo del 2023. Si vence para marzo de 2023 hay que volver a hacer todo el tratamiento legislativo de vuelta. ¿Por qué me llamó la atención? Porque la Universidad de La Cuenca venía en la misma línea que la Universidad del Delta, del Pilar y de Saladillo, que fueron aprobadas ayer por la Comisión de Cultura y Educación y Presupuesto y Hacienda en un plenario de ambas cámaras en la Cámara de Diputados, donde se emitió dictamen positivo para la creación de estas tres universidades. Claro, y aparecieron estas tres y no estaba la de Cañuelas. Bueno, la de Cañuelas no está porque el expediente sigue sin moverse. Y a mí me da la sensación de que una de las situaciones que pasa es que ninguno de los diputados que la presentó está en el recinto, no hay nadie que la impulse. Arrieta, Vialidad Nacional. Alonso, Desarrollo Social. Vilar, en Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, quedó huérfano, digámoslo de alguna manera, el proyecto, y está durmiendo allí. ¿Por qué la importancia del tiempo? Estamos a 25 de agosto. Porque esto vence en marzo, pero en realidad durante enero y febrero no hay sesiones. Claro, no hay actividad. Solamente hay sesiones extraordinarias con... de haber sesiones sería extraordinaria con los pedidos que hace el Ejecutivo. No podés meter vos un proyecto legislativo durante enero y febrero. Son pedidos que en ese tiempo solamente se tratan del Ejecutivo. En consecuencia, hay tiempo hasta diciembre nada más para reflotar la idea de la Universidad de La Cuenca. Cuando incluso ya se trató ayer. Y que no pierda estado parlamentario. El tema es que la reunión de la Comisión de Educación, por ejemplo, en el Congreso, ayer se reunió por segunda vez recién en el año. Está muy frenado el Congreso. Va a ser difícil que alguien logre mover el aparato para que se vuelva a reunir. Y ayer la situación del debate también se dio en torno a que el Ejecutivo esta semana hizo un recorte en educación de 70.000 millones de pesos por parte del Ministro de Economía. Y ayer se anunciaron estas tres universidades, lo cual Juntos por el Cambio utilizó para decir la contradicción de la creación de tres universidades con... justamente la posibilidad del recorte. Pero lo cierto es que también Juntos por el Cambio ya se quejaba porque las últimas 12 universidades creadas en la Argentina en los últimos 12 años, de las últimas 13, 12 son del conurbano. Entonces ayer hablaba de la necesidad de la creación de universidades más federales, así que da la sensación que otra universidad más en el conurbano es difícil. La del Delta estaba aparateada, rosqueada e impulsada por el propio ministro de Economía, Sergio Massa. Claro. Por eso sale la del Delta ayer, que encima va a ser en Tigre y que va a tener dos subsedes en Escobar y en San Fernando. La de Pilar se fue a la reunión el intendente Federico Achával, el que hasta habló en la reunión, para impulsar la creación y se llevó 25.000 firmas de vecinos que pedían la creación de esta universidad que tiene, a diferencia de las otras, ya tiene un edificio donde ir, que es un polo educativo que está creado hace mucho tiempo en Pilar, le falta rellenarlo, digamos, que es la universidad. Coronarlo con la universidad. Y la otra, la tercera universidad que se creó ayer, es la de Saladillo, que tiene... similitudes con lo que podría ser la del Cuenca de Salado, porque la de Saladillo respalda su creación en la zona de influencia, que no hay nada alrededor de Saladillo, y que va a tener una cadena, una demanda de carreras productiva y agrícolas ganaderas, aparte de metalmecánica e informática. Algo de lo que se decía que iba a ser la Universidad de La Cuenca. Y la de Saladillo también tuvo su respaldo en que fueron presentadas por sectores de la oposición. Porque gobierna el radicalismo. Exactamente, el pedido de la universidad. El oficialismo la quería sacar, hay sectores de la oposición que la impulsaban, porque ayer en Juntos por el Cambio se partió, digamos, el bloque, porque los radicales votaban a favor de la creación de universidades, lo que votaron en contra fueron los del PRO, y la de Saladillo estaba parateada también por la oposición. En consecuencia, por eso salen estas tres ayer. Lo que da la sensación es que es muy difícil, en tan pocos meses que queda para terminar el año, que se pueda reflotar la Universidad de La Cuenca, que si se cae de cara al año que viene, habrá que volver a arrancar con todo el trámite administrativo y la decisión política de llevarla. Evidentemente, para este año no vuelve a salir.